Y vamos con la primera entrevista de Caballero Nocturno. Del otro lado de la línea está Omar Plaini, diputado, secretario general de Canejitas, hombre de la CGT. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Un gusto. Igualmente. A ver, ¿cómo se entiende, bueno, el proceso, lo que se ha definido hoy allí en el ámbito de la CGT, que ha mandatado de alguna manera a un paro, pero sin fecha? ¿Cómo lo estás viendo vos y qué es lo que vos crees que va a suceder de acá en adelante? Bueno, yo creo que nosotros hay dos o tres cuestiones que estamos pidiendo en forma inmediata para resolver, que recién escuchaba que un colega tuyo ahí comentaba. En primer lugar, nosotros hoy el debate fue muy rico porque todos los casi 30 compañeros que hablamos estamos a favor de una medida de fuerza, acompañando inclusive con un plan de lucha. Como todos ustedes saben, no se agota la lucha de los trabajadores en un paro. Sí, claro. Nosotros tenemos que forzar a un gobierno que lleva 10 meses y que le quedan un poco más de 3 años de mandato a modificar alguna de las políticas. Sé que estamos frente a un gobierno que cree en el mercado, en la fuerza y la demanda, por lo tanto, no va a ser cambio estratégico, pero sí podemos resolver algunas cuestiones urgentes como un aumento para los jubilados que perdieron el 15% de su poder adquisitivo, pese a la ley que le aumenta 2 veces al año su salario. También el tema de la reapertura de paritaria y también el tema de ganancias. Son los temas más urgentes quizás en una larga agenda de reclamos que tenemos nosotros y que hoy el Comité Central Confederal y las 124 organizaciones confederadas se expresaron en favor de darle ese mandato al triunvirato y a la Comisión Directiva, al Consejo Directivo de la CGT, para que en un tiempo prudencial, bueno, si el gobierno no da respuesta a estas urgencias y a otros temas que tenemos también en la agenda, evidentemente hay que ejecutar esa medida de fuerza, y por eso nosotros también venimos trabajando en este mes recién que llevamos notificación con otros actores sociales. Hay un tema que me parece muy importante visualizar. Esta CGT empieza a entender claramente que hay un nuevo componente y que hay una nueva composición de la clase trabajadora. Por eso esta apertura a los movimientos sociales, incluso algunos de nosotros estamos hablando con empresas recuperadas, con cooperativas de trabajo, porque hoy hay una nueva composición de los trabajadores. Y esto me parece muy importante para acumular poder, porque todavía quedan 3 años y un poco más de un gobierno que vamos a tener, yo, unas cuestiones. Se entrecortó un poquito al final, Omar. Hola. Algo pasó con la comunicación, evidentemente. Vamos a retomar, lo volvemos a llamar a Omar. Estábamos hablando con Omar Plaini, secretario general de Canejitas, diputado, integrante de la CGT. Bueno, han mandatado al triunvirato, sí, que dirige la Central Obrera, junto al Consejo Directivo, para que la fecha, digamos, del paro la dispongan ellos en función de frentes de abierto, de diálogo que mantienen con el gobierno. Decía bien Plaini, es un gobierno que todavía tiene 3 años y medio por delante y quizá, bueno, hay algunas urgencias que ellos creen pueden resolver, imagino yo, a través del diálogo, pero obviamente la caracterización que hacen del gobierno es de un gobierno pro mercado, ¿no? En ese sentido uno podría decir también pro patronal. Omar, ¿me estás escuchando ahora? Sí, estoy escuchando, sí. No sabe, entró como un tifón recién, no sé qué pasó. No, anda muy bien las líneas en la Argentina, las telefónicas, las concentradas, estas oligopólicas son un fenómeno, anda sí. Cada vez mejor. Total. Y todos los proyectos que tenemos en el Congreso pidiendo corregir esto duermen el sueño de lo justo, pero bueno, es la Argentina que tenemos. Tal cual. Omar, ¿y qué le responde vos a aquellos que quizá hoy pensar una definición más tajante, una fecha concreta, después de lo que fue la movilización de la marcha federal, o incluso la movilización multitudinaria del 29 de abril, ¿qué le respondes vos? Yo le respondo que, a ver, nosotros podríamos hacer un paro mañana mismo, y yo pregunto, y el otro día, ¿qué gobierno ha cambiado a partir de un paro su línea directriz? Ninguno. Nosotros lo que tenemos que ir condicionando al gobierno, porque se va agudizando el conflicto social, y porque es necesaria, estoy convencido, una medida de acción directa, pero condicionarlo desde otro lugar, desde la acumulación popular. Aquí hay un problema, Roberto, que tenemos que vislumbrar. Acá hay claramente una discusión política que no se está dando. Este es un gobierno que dice y defiende el republicanismo, y por otro lado, degrada, denigra y descalifica a los que nos llama populistas. ¿Quiénes son los populistas? Claramente, el eje del populismo son los sectores del campo nacional y popular, y en particular el Movimiento Nacional Justicialista. Esta es la gran discusión que ellos han establecido, y nosotros también la tenemos que dar, porque esto es conceptual, esto es de no de forma. Ahora bien, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que acumular poder popular, sino va a ser muy difícil estos tres años con este gobierno, que cree solamente en el mercado, que coincido con vos, es pro mercado. Es un gobierno que no valora el rol del Estado como ordenador, como regulador de las políticas. Y nosotros frente a esto tenemos que dar un tipo de pelea que es permanente. Entonces, esto es lo que estamos planteando. Ahora, hoy se facultó al Consejo Directivo y al Triunvirato porque evidentemente no le vamos a dar todo el tiempo al gobierno, no vamos a esperar que llegue fin de año en esta situación, pero tenemos que acumular ese poder, porque si no va a ser una reiteración de medidas de fuerza en la cual no vamos a modificar nada, y nosotros tenemos que modificar y tenemos que entender que el campo nacional y popular, si seguimos divididos, si seguimos dispersos, si no somos capaces de tener una autocrítica y si no somos capaces de organizarnos, reorganizarnos nuevamente, acumular juntos y dejar las diferencias de lado, va a ser muy difícil, Roberto, estos más de tres años que tenemos con este gobierno, y el riesgo que corremos es que no volvamos a ser gobierno en los sectores nacionales y populares de este país en el 2019. Esta es mi mirada, digamos. Yo me interesa debatir esto también, pero seguramente que el movimiento obrero va a hacer medida de fuerza. ¿Quién puede creer que no la va a hacer en las condiciones que estamos ahora? Pérdida de poder adquisitivo, ajuste, recesión, baja del consumo, la misma huida que conversamos nosotros, todos los números le dan para abajo. Es inevitable esto. Es inevitable. Ahora digo, ¿acumulamos a la vez que generamos una medida de acción directa o solamente hacemos una medida directa y no acumulamos y seguimos dispersos como estamos? Esto es lo que me parece a mí, Roberto, que a mí me interesa debatir y que lo he planteado hoy también en el Congreso. Por eso reivindico que esta CGT se abra a las empresas recuperadas, a las cooperativas de trabajadores, no la del capitalismo para el fraude laboral, ¿no? De otro. A los movimientos sociales, que mañana va a ser un encuentro nacional en el Salón Felipe Vallese. Esto me parece muy importante. Omar, Pablo Caruso lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Sigo la línea de lo que usted está diciendo, y sí, en el programa en general tratamos de ser muy cuidadosos con no simplificar algunas discusiones, ¿no? Bueno, lo sé, lo sé. Pero también es cierto que yo le puedo asegurar que en el momento que empecemos a escuchar a los oyentes, hay una demanda concreta de acciones concretas por parte de la CGT, porque entienden además que la CGT está en condiciones, en este momento, digamos, del movimiento gremial en la Argentina, de generarle un costo político que quizá otras organizaciones por sí solas no puedan hacerlo en la misma magnitud. Entonces mi pregunta en concreto es, si efectivamente algunas acciones de la propia CGT no podrían haber evitado la degradación de la situación concreta de los trabajadores en la Argentina, y si no hay dentro de la propia CGT sectores que efectivamente sí están impulsando con mucha más necesidad una medida concreta, efectiva, lo más pronto posible. Insisto que trato de no simplificar la lectura. Hemos hablado muchas veces con usted, Omar, y sé que hay una mirada crítica respecto de lo que la política también le demanda al movimiento gremial, no habiendo podido construirlo en otro sector. Lo tengo muy en claro eso también. Mire, yo le respondo con algo. Nosotros logramos multitudinaria concentración de más de 300.000 trabajadores el 29 de abril en el Monumento al Trabajo. De allí surgió ese logro que tuvimos en el Congreso con 10 diputados de tracción gremial y 3 senadores de tracción gremial de sacar una ley de emergencia ocupacional. ¿Qué hizo el gobierno? La vetó. Esa fuerza que nosotros implementamos automáticamente la vetó. ¿Por qué no revisamos los DNU? ¿Por qué no revisamos si nosotros cuando tenemos el gobierno no nos equivocamos con ese instrumento que este gobierno, que incluso cuando este mismo presidente estuvo en la jefatura de la ciudad, 140 leyes vetó? Bueno, hay cosas de fondo que hay que discutir. Yo estoy de acuerdo que hay que ir a la medida y entiendo a los compañeros que piden la medida. Y lo hablo de una organización hoy que estamos en crisis total porque estamos en la era de las plataformas digitales y se cae a pedazos el papel y la circulación de los diarios. Y estamos viendo cómo nos reconvertimos. Entonces nosotros tal vez tengamos más necesidad de que nadie para marcar la cancha. Y así tratamos de hacerlo los dirigentes que vemos esta situación, porque también en la Argentina hay asimetrías salariales muy profundas. Pero insisto, yo creo que la medida va a llegar porque estamos empujando muy fuerte para que eso llegue. Pero a mí me preocupa el después. A mí me preocupa también, después de la medida, cómo tenemos una política permanente de acumulación de los sectores populares. Si no, va a ser muy difícil, porque si no son luchas aisladas. Pero, Omar, una consulta. ¿Por qué eso es ese tiempo y esa construcción es contradictoria con una medida de fuerza? Y le pregunto si, efectivamente, si en la historia de las acciones gremiales siempre se supeditó la acción a poder conseguir algo inmediatamente después por parte de un gobierno, o en realidad le marca a los gobiernos el costo político que tendría seguir profundizando en tal línea política. No, las dos cosas, le marca el costo político y también a veces ha logrado que algún gobierno, bueno, está bien, tal cosa se lo vamos a dar. Nosotros hemos hecho paro el movimiento sindical en su larga historia todo el tiempo, salvo creo que Néstor Kirchner, después se le hicieron paro a todos los gobiernos, inclusive cuando Perón fue gobierno. Al único que no se le hizo paro fue a Néstor Kirchner, porque agarró un país devastado y lo puso de pie rápidamente, hizo en 8 meses lo que este gobierno no va a hacer en 4 años, obviamente. Pero digo, a ver, nosotros lo que tenemos que hacer, yo estoy convencido de esto que digo, por lo menos lo quiero debatir, nosotros lo que tenemos que hacer es acumular. Pero obviamente comprendo a aquel trabajador que nos plantea, bueno, queremos el paro, y yo creo que eso llega, es inevitable, porque no lo vamos a poder sostener. Inclusive, si alguno está pensando que nosotros lo estamos reteniendo o que nosotros tenemos un grado de connivencia, es imposible pensar eso, porque hoy la base y el conjunto de los trabajadores están empujando hacia esta situación. Ahora, nosotros también tenemos una responsabilidad, ¿eh? Nosotros somos garantes de la institucionalidad. Más de una vez nos han tratado de desestabilizadores. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, porque no vayan a ser cosas que victimicemos un gobierno que viene, un presidente que viene de sentirse alabado por los organismos internacionales, por los presidentes de las grandes potencias, y cuando pone el pie en la Argentina es otra la realidad. Eso también marca algo muy importante donde el gobierno se prende. Pero estoy convencido, no tiene que haber contradicción en esto, y yo estoy convencido que vamos a hacer esa medida. Es inevitable si el gobierno no cambia la dirección política. Yo no creo que vaya a cambiar todo, pero creo que algunas cosas por lo menos se debe sensibilizar, porque tuvo mucha celeridad con los sectores concentrados de la economía y no ha tenido respuesta para los sectores populares. Omar, ¿cómo le va? Diego Colombres lo saluda. Buenas noches. Diego, ¿cómo le va? Usted está planteando claramente entonces que el triunvirato de la CGT lo que está buscando es sumar apoyos políticos, y hacía referencia a los encuentros que mantuvieron algunos de ustedes con dirigentes de organizaciones sociales. Esa agenda, esa construcción de la que usted hace mención, ¿para qué lado sigue? ¿Cómo continúan estas reuniones? ¿Hay algún cronograma? ¿Están pensando en partidos políticos? ¿Cómo? A ver, nosotros nos reunimos con el Episcopado, nos reunimos con los movimientos sociales, nos reunimos con intendentes, nos reunimos con senadores, nos reunimos con la Unión Industrial Argentina. Obviamente hubo reuniones con distintos funcionarios del gobierno. Y salvo los funcionarios del gobierno, el resto de los sectores representativos de la sociedad coincidió con el diagnóstico, coincidimos, el nuestro y el de ellos, que evidentemente estábamos en un gobierno que priorizaba el mercado por sobre los intereses populares, que esperaba ese derrame que nunca llega, que ya lo hemos vivido en otra etapa del país. Pero usted fíjese qué hacen ellos. Ellos no hablan nunca de los 90. Ellos hablan de la década esta, que pasó. Ellos hablan del populismo. Entonces, para nosotros es muy importante acumular, porque nosotros vamos a necesitar dar una lucha permanente estos 3 años y 2 meses que le queda de gobierno. Ahora, indefectiblemente, coincido con ustedes, yo creo que la medida llega. Si usted me pregunta a mí, yo creo que la medida en octubre es inevitable que nosotros la hagamos. Pero después de ahí tenemos que continuar acumulando y presionando a este gobierno para que redireccione muchas de sus políticas, hasta que nosotros, bueno, podamos tener la oportunidad nuevamente, si somos capaces de reconstituir el campo nacional y popular o de ordenarlo, y sé que la CGT es un gran faro que puede iluminar todo eso, ser capaces de volver a presentar un programa que a las mayorías populares vuelvan a devolvernos la confianza para hacer gobierno en el 2019. Omar, la última, y tiene que ver ahí, en algún momento mencionaste el tema del Movimiento Nacional Justicialista. Sí. ¿Qué tan elástico es ese concepto, digamos? ¿Incluye a quiénes? ¿Va desde Cristina a Sergio Massa? ¿Pasa por Urtubey también? ¿Está Scioli? ¿Quiénes están dentro del Movimiento Nacional Justicialista hoy? A ver, ese es un debate también que tenemos que definir, qué es el Movimiento Nacional Justicialista en el siglo XXI. Yo no quiero debatir eso. Uh-huh. Obviamente que yo estoy más cerca de quienes estuvieron en el gobierno en la anterior etapa que algunos que no fueron gobierno y que se dicen justicialistas. Pero nosotros no tenemos que ser sectarios, tenemos que tratar de incluir a todos, y de ahí va a surgir, de ahí surgirá seguramente, si hay varios faros que iluminan, seguramente saldrá de ahí la brújula que nos lleve a ese camino. y yo no le puedo negar la representatividad que tiene Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo voy a obviar eso? No lo puedo obviar de ninguna manera. Es parte de esta discusión, pero también es parte de quien tiene que discutir cómo recomponemos todos juntos. Scioli fue nuestro candidato, y hay intendentes jóvenes y hay gobernadores, después discutiremos. Yo no sé el caso de Massa, porque a mí me parece que Massa está en otro partido, él forma parte de otro partido, ha construido un frente, y no lo veo en ese sentido. Ahora, bienvenidos si quieren todos adentro y discutimos qué es el peronismo del siglo XXI. ¿Qué creemos nosotros? ¿Cuál es el rol y el papel que tiene que jugar el Estado? ¿Qué creemos nosotros que es la integración latinoamericana? ¿Y cómo estamos mirando el mundo? Acá hay un hombre que está marcando hoy la agenda, y no está en la Argentina. Ese hombre es el Papa Francisco. Claramente define al capitalismo como un sistema que está perimido. Claramente dice, hoy no solamente para el capitalismo es el descarte de los ecosistemas, sino la persona humana. Sí. Lo cual me parece que la gran guía que tenemos nosotros, y que no la estamos mirando, que nos está diciendo permanentemente. Es más, si ustedes analizan y estudian la encíclica Laudato Si y estudian el modelo argentino de Juan Perón del año 73, van a encontrar una similitud impresionante. Sí, tal cual. Ahora, bueno, esta... Y ahí tiene que trabajar desde Cristina Fernández de Kirchner a los gobernadores, intendentes peronistas y la dirigencia toda. Yo estoy convencido de eso. Pero bueno, si nosotros nos fragmentamos, si nosotros nos seguimos dividiendo, la verdad, flaco favor nos estamos haciendo, y estamos favoreciendo a este modelo, obviamente, que cree en la oferta y la demanda. Claro. La última, hacemos de cuenta que estamos vos y yo nada más, que no hay del otro lado cientos de miles de personas escuchando. Imposible con los oyentes que tienen ustedes, pero bueno, me juego a que después los llamen y me digan de todo. ¿No te dio un poco de impresión la foto del Papa con Menem? Y la verdad que el Papa está más allá de todo, obviamente. El Papa, bueno, el Papa tiene que exculpar a todos. La verdad que sí, porque uno... Yo lo hacía medio en broma, porque ya a esta altura uno, pero bueno, a mí me parece que Francisco está más allá de todo. Me parece que es un hombre de una inteligencia superlativa, y que yo creo que de alguna manera muchos van a él para ver si pueden redimirse de sus pecados, pero ya no pueden. Sí. Y el Papa los recibe a todos, les abre los brazos, pero nos manda mensajes extraordinarios. Incluso algunos sectores de la propia Iglesia creen que la Laudato es un mensaje ecológico, y la verdad que si usted lee en el capítulo quinto realmente cómo habla de la política con esa claridad que tiene, es extraordinaria. Pero ojalá que todos podamos entender eso, si somos capaces de la reconstitución del movimiento nacional y popular, y ahí estamos todos bien, pero todos lo tenemos que asumir, y de última debatiremos adentro y diremos, bueno, ¿qué nos pasó? Porque yo estoy convencido, Roberto, no ganó Cambiemos. Perdió el frente para la victoria por sus propias contradicciones y porque no supimos ver a tiempo algunas cuestiones. Pero bueno, eso ya pasó. Tengamos la grandeza ahora de sumar a todos. Y yo creo que en el todos hay algunos que por su propia luz seguramente van a ser la brújula que encamine todo esto. Omar, gracias por la charla. No, gracias a ustedes por invitarme. Les agradezco realmente, y estoy convencido que en octubre nosotros vamos a ir a hacer esa medida de fuerza que están pidiendo los compañeros, y con mucha razón. Abrazo grande. Abrazo para ustedes, hasta luego. Omar Plaine, secretario general de Canillitas, hombre de la CGT, diputado nacional, su mirada sobre, bueno, este paro que dice que en algún momento va a venir, pero también muy preocupado porque es la acumulación política, en realidad, más allá de la medida de fuerza, y bueno, algunas cuestiones que están ya como hombre de justicialismo, ¿no? El tema del Papa, el tema de Cristina, cómo se va a ordenar este panorama. 21:40